Se ha, bueno, tú sabes que uno de los pilares, digamos, donde siempre se ha planteado la, la sustentabilidad, digamos, de una república socialista es también el desarrollo de una fuerza militar propia. En ese sentido, que vemos que como que flaquea por ese lado el tema, si es que no está la figura de Chávez. No es tan así, o sea, la Fuerza Armada Bolivariana es una Fuerza Armada que dentro de su juramento dice patria socialista muerte, o sea, eso no es poco, que una Fuerza Armada latinoamericana tenga esa, esa consigna dentro de su... No está su bajo la doctrina de seguridad. Claro. Claro. De hecho, la, no sé, por la, una de las primeras medidas que toma Chávez es sacar a todos los militares gringos de, del país, que es una idea fenomenal. Pero también, o sea, estamos hablando de una doctrina militar donde... Pero no es el Ejército Revolucionario del Pueblo, digamos. Lo que pasa es que Chávez tuvo la idea brillante de que el pueblo fuera parte de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entonces las milicias populares también son una realidad. Pero las milicias populares son una, son un organismo que están insertos en el cuerpo del ejército o son como paralelo? No, es un organismo inserto en el organismo del ejército que tiene su comandancia, que tiene su instancia militar y su espacio dentro de las Fuerzas Armadas. Ah, perfecto. Por eso digo, o sea, allá no es que sea algo paralelo. Uh-huh. Pueblo y Fuerzas Armadas no es solamente el eslogan, es una realidad. Gonzalo, bueno, nosotros ya estamos casi llegando al final de esta entrevista. Me interesaría que, no sé, que nos, nos dijera... A mí me interesa, me preocupa mucho el tema, el impacto que tiene, que ha tenido, digamos, la revolución bolivariana en Latinoamérica y en otros lugares, digamos, pero siento como que quedamos medio cojos. ¿Tú piensas que no? Para nada, yo creo que todos los seres humanos tenemos tareas que cumplir en este momento que nos toca vivir. El compañero lo hizo de una manera espectacular, nada que decir, mucho que agradecer, mucho que aprender también. Uh-huh. Y mucho que tratar de sociabilizar la experiencia de la idea bolivariana, que es tratar también de romper el cerco informativo que se ha generado en torno a toda la revolución bolivariana. O sea, acá en Chile a mí me da mucha tristeza que siempre se hable en pestes de Venezuela, desconociendo completamente todo el trabajo que existe en realidad allá. Es algo inmenso, o sea, no es nada, no es poco que la educación sea gratuita, que la salud sea gratuita, que los medicamentos de alto costo sean entregados sin ningún pero ni ningún trámite burocrático, que la sociedad en sí, o sea, que la educación sea una cosa tan importante, o sea, siguiendo las ideas de Martí, como por ejemplo, un pueblo ignorante está destinado a su propia destrucción. Eso es fundamental para el venezolano y ha sido tan grande que se ha generado una cantidad de universidades, una cantidad de formas educativas nuevas que desconocemos por completo acá en Chile. ¿Podríamos decir que el pueblo venezolano está como tan compenetrado, digamos, de este proceso como los cubanos con su isla y su proceso? Porque los cubanos han vivido una situación bastante compleja, y han defendido igual su revolución. Claro, no sé si comparar porque es mucho, o sea, es muy diferente, o sea, es muy distinto la realidad del pueblo venezolano con la del pueblo cubano. O sea, también hay una diferencia en años. Sí. Que es bastante importante y que hay que considerar en ese aspecto. O sea, el cubano está mucho más resteado, mucho más fogueado en el esfuerzo que el venezolano. O sea, yo no le quito mérito al pueblo venezolano, pero obviamente es mucho menos la experiencia que he tenido en comparación con el pueblo cubano. Lo que sí, o sea, la grandeza de ellos ha sido, bueno, uno de los pocos pueblos capaces de revertir un golpe de Estado. Claro, y eso, que sí. Ni siquiera los cubanos lo hicieron. Claro que sí. Oye, te quería comentar por último, ¿qué te pareció esto de que Nicolás Maduro se le haya parecido el pajarito este que comentó la prensa? ¿A qué corresponde esa situación? ¿Un tema de una cultura distinta? Porque igual a mí como que me dejó media descolocada esa... esa presencia? Bueno, yo no igual no lo leo mucho porque estando acá no tengo internet, no tengo nada, noticias muy poco porque me ha tocado andar más en la calle que parar en alguna casa. No sé, o sea, es la cultura venezolana también, pues, o sea, la religión más fuerte en Venezuela es la santería, mucho más fuerte que la católica. Ya. Y dentro de ese contexto se explica. Se claro explica que sí, bueno, sí, yo pensé que por ahí podía andar el tema. Claro. Bien, Gonzalo, no sé, tu réplica. Tienes derecho a réplica. No, yo lo que podría, como para terminar, decirle a las distintas organizaciones, a los sectores del pueblo de Chile, yo creo que cuando se emiten opiniones, uno aquí está acostumbrado a hablar y tirar mierda así, sin mucho argumento, fundamento. Yo creo que es necesario, dentro del Estado, que además estamos nosotros como izquierda, dentro del Estado, o como estadio, o mejor dicho, del nivel de organizativo, que hay que tener un poquito más de humildad y tratar de recabar más antecedentes antes de emitir una opinión. Claro, porque sí, yo creo que es súper importante para nosotros respetar y aprender de los procesos que llevan harto camino andado, por así decirlo. Y no es chiste. Qué bueno. Oye, chiquillos, yo los quiero invitar a una pausa musical. Ya tenemos que ir al corte musical, así es que vamos con quién nos tiene preparado. A Francisca Valenzuela. ¿Qué? A Francisca Valenzuela. A Francisca Valenzuela. Vamos entonces con Francisca Valenzuela. Nada, no se ve el radio control ahí. Bueno, estábamos conversando aquí acerca de este proceso tan interesante que es el proceso bolivariano. Y aprovechamos también de saludar a nuestra querida Patricia Jiriquils, que se integró los últimos 5 minutos. Patita, un gustazo tenerte aquí de visita ya ahora, pues. Sí, vengo yo como de visita. No sé si te saco de la conducción. Ah. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, claro, muy bien. Qué bueno. Sí, un tremendo saludo para nuestros auditores y auditoras, por cierto. Por supuesto. Tiempo que no venía a darme una vuelta bien, por estos lados. Porque no te escuchan tu voz aterciopelada. Bueno, por acá me tendrán. Claro que sí. Sí. Bueno, como tú venías escuchándonos también, sabías que estábamos conversando, sí, pues, con estos jóvenes que habían estado, que están, digamos, en el involucrados, han estado participando, digamos, en el proceso bolivariano. Gonzalo, ¿qué te gustaría relevar para todos nuestros auditores, para nuestras auditoras de este ejercicio de reflexión que hemos hecho sobre este proceso bolivariano? Bueno, yo creo que lo que más me gustaría poder conversar, o sea, explicar, o no sé si explicar, pero no sé cómo decirlo en este caso. Es decir, que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que uno pueda presentar en una sociedad tan perversa como la que se vive acá en Chile, es posible generar ideas, generar proyectos, generar organización y generar fuerzas que se opongan a todo este modelo que ha diseminado holocausto y trafica con la miseria en el mundo. Yo creo que eso es la mayor importancia del tema de la organización popular. O sea, yo creo que sí, claro, es posible, sí, hacer las cosas. Bueno, en eso estamos, tratando de poder poner, digamos, en relevancia todos los que son los derechos ciudadanos, los procesos, digamos, de cambio, de transformación, porque ciertamente, así como estamos, no estamos muy bien, ¿cierto, réplica? Así es. Más que nada me gustaría señalar que deberíamos estar atentos, expectantes, entablar lazos de solidaridad, Y mirar un poquito hacia lo que están haciendo allá en Venezuela, el proceso bolivariano, abrir nuestro ojo y ser un poco más humilde en nuestras opiniones y menos prejuiciado. Sí, la soberbia que está tan arraigada en la izquierda chilena, que de hecho yo creo que es transversal a las generaciones, viejos, cabros jóvenes, hay un poquito de esa soberbia, y yo creo que hay que mirarnos más en el estado en que estamos y ser humildes, porque en realidad nos falta mucho a nosotros, y hay que mirar con perspectiva hacia el futuro, y esa perspectiva tiene que ser hacia a mirarnos a nosotros mismos, que es posible levantar una alternativa distinta al modelo actual y aprender de lo que está pasando afuera. Y el ejemplo venezolano es importante, yo creo, es importante. Y no sé si estaré exagerando, pero quizás así como en los 70, en los 60, mucho de la gente mayor miraba a Cuba, yo creo que ahora deberíamos mirar un poquito a Venezuela. Bien, pues, chiquillos, yo les quiero agradecer que hayan estado aquí en los estudios de Radio La Voz de Paine. Pensamos que traer estos temas a nuestra comuna son importantes. Creo que siempre hay que estar abierto a abordar distintas temáticas, reflexionar sobre los procesos que viven otras naciones, que viven otros países, y para fundamentalmente para ver cómo hacemos de esta sociedad nuestra una sociedad más humana, más solidaria, con mayor conciencia de sí y por supuesto más dispuesta, digamos, a jugársela por transformar un poquito esta sociedad. Estamos llegando al final. Patricia Jiriquil, si usted quiere dar unos últimos minutitos a nuestra audiencia. Bueno, siempre para mí es un gusto venir a la radio, compartir con ustedes, con los auditores. Los temas siempre son interesantes, los invitados ni qué decir, ¿sí? Cada vez más de lujo. Y estaremos de vuelta, pues, yo creo. ¿Sí? Claro que sí. Nos estaremos escuchando por aquí. Bueno, nosotros entonces nos estamos despidiendo, Felipe, ya nos estamos despidiendo, sin antes dejar invitados a nuestras auditoras y a nuestros auditores, que se viene con Tuti el deporte comunal, con todo el... ¡Ay! Tenemos pero grandes personalidades que están llegando. O sea, se viene con Tuti el deporte, la voz del deporte viene pero con ese tremendo equipo, me parece. Los dejamos invitados entonces a seguir en compañía de la 102.9 Radio La Voz de Paine, y agradecer desde ya a todas nuestras auditores y nuestros auditores que han tenido el placer de escuchar estos testimonios tan interesantes de estos jóvenes que han estado trabajando aquí allá en Venezuela en realidad. Chao y chao.